universidad, una mañana gris en la ciudad de Rosario, con una temperatura no tan baja, pero sí con inestabilidad y probabilidad de lluvias para lo que resta del día. Bueno, hablábamos de las elecciones en Córdoba, veíamos los resultados. La carga se está pudiendo seguir en eleccordoba2011.com.ar. Esa es la página donde se pueden ver los resultados. Hasta ahora llevan cargadas 6.773 mesas, el 89,53%. Allí se van marcando las tendencias. ¿Sabe que la Instituto de Estadística de la Universidad Nacional de Córdoba, cuando terminó, digamos, la elección, difundió un conteo a boca de urna y daba 42, 30 y 23? Bueno, y es muy cercano a los números que se están manejando en el Tribunal Electoral. Claro, lo que ahora está publicándose en la página, 42% Unión por Córdoba, Frente Cívico 29,72 y la Unión Cívica Radical de Oscar Aguad con el 22,85%. Lo cierto, digamos, como decíamos, es que hubo mucha demora. Ayer con el 5 o 6% de las mesas escrutadas se proclamaba ganador José Manuel de la Sota y reconocían la derrota tanto Luis Juez como Oscar Aguad de la Unión Cívica Radical. Exacto, y desde el Correo Argentino admitieron ayer que, bueno, hubo un problema técnico que justamente retrasó la carga de datos en el sistema. Se preveía que para las 4 de la mañana iba a estar terminado el escrutinio, pero bueno, hasta el momento vemos que no se llega al 90%, es decir, que falta todavía un poco más como para que se actualice. No sabemos si esto tiene que ver con la cuestión del nuevo sistema implementado, con la cuestión técnica del soporte que se utilizó, así que queríamos también conocer y averiguar qué fue lo que pasó para una demora tan importante, ¿no?, en el conteo de los votos. Bueno, porque además hubo nuevo sistema electoral con boleta única, similar a la de Santa Fe, con la diferencia de que allí se puede votar por todo el frente o todo el partido político y no solamente por candidatos. Vamos a tomar contacto con el vocal del Tribunal Electoral de Córdoba, Carlos Azócar, que está en línea con nosotros. ¿Cómo le va, Carlos? Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Bien, muy bien, gracias por atendernos. No, gracias a usted. Bueno, veíamos allí que hay cierta demora en cargar los datos. ¿Por qué sucedió esto? Sí, esa cuestión fue reconocida por la empresa contratista como de su propia responsabilidad. Hubo una falla tecnológica que fue difícil de detectar, tuvieron mucho tiempo para detectarla, porque si hubiéramos sabido antes, se habría informado. Es decir, ellos se tomaron mucho tiempo para detectar esa falla e inclusive concurrieron todo el equipo informático de tribunales a colaborar para solucionarle y le dieron una solución que por el sistema de conteo, de goteo, ha sido posible ir arribando y acercándonos al final. No se pudo probar antes, el sistema no se pudo probar antes, digamos, no hubo... Sí, hubo dos pruebas excelentes, las empresas que trabajan han trabajado en muchos lugares, van a trabajar en próximas elecciones, es decir, fue en este caso puntual que... pero que la empresa asumió la responsabilidad públicamente frente en la sala de prensa, frente a toda la prensa cordobesa, y bueno, y se tomaron medidas que posibilitaron el avance en el ritmo que se está realizando, aclarando que este es un conteo de escrutinio provisorio, que no tiene valor legal, este es a los fines informáticos. Claro. Y con posterioridad viene el escrutinio definitivo, que es el que permite la proclamación de los candidatos. Carlos, ¿cómo fue el debut de la boleta única en Córdoba? Pues con mucha claridad mostraron la diferencia entre los dos sistemas, pero en síntesis acá, yo soy del interior de Córdoba, nosotros en Villa María teníamos 7 boletas en las elecciones municipales, en la elección posterior a la del 2007, por alianza habíamos derogado la sumatoria, o sea, había derogado la sumatoria, y acá existieron mesas de 20 metros llenas de boletas, papeletas, sumatorias, alianza sumatoria, que era prácticamente un caos, no solo el conteo, sino el voto del propio ciudadano. Acá el balance que tenemos de la ciudadanía, de los observadores internacionales, de los comentarios periodísticos y de los técnicos que ahora están opinando, es un balance absolutamente positivo, es un salto de calidad democrática y una gran alegría de la ciudadanía de estrenar este nuevo instrumento que es la boleta única. Carlos, ¿qué tal? Fueron pioneros. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Decíamos que, bueno, el error en la carga de los datos en el Tribunal Electoral fue un problema de la empresa contratista, digo, pero de todas maneras, el sistema de boletas únicas permitió que el escrutinio en las escuelas, digamos, ¿no?, el conteo de votos en las escuelas sea más rápido, sea más ágil, digo, como para separar esas dos cuestiones, ¿no? ¿Cómo? Sí, los datos venían, mejor, y todo desde el votante que va a votar salía con mucha alegría por la velocidad con la que pudo haberlo hecho, como en el conteo es mucho más simple que ese conteo de la sumatoria de la del sistema anterior, le digamos, de boleta múltiple, que estábamos en deuda con Latinoamérica y el país, porque solamente Uruguay y Argentina usábamos ese sistema complicado. Uh-huh. Y en relación a quiénes fueron los ganadores, porque acá estábamos viendo en la implementación que se hizo de la boleta única en Santa Fe, que justamente al no tener, por ejemplo, la posibilidad de votar el partido completo o la lista completa, se daba, digamos, que alguien que tuvo muchos votos para gobernador, no, digamos, su candidato para diputados, por ejemplo, no fue tan bien, como fue un voto como cruzado. ¿Qué pasó ahí en la provincia de Córdoba, teniendo en cuenta que estaba la opción también de votar al candidato o votar la lista completa? ¿Cómo se han dado, claro, los resultados? Sí, hay dos opiniones que en su momento se balancearán. Dos opiniones, al menos escuchadas por mí, sobre el tema. Una es una opinión muy crítica al voto lista completa que ustedes no tienen allá. Claro, no. Es que provoca el efecto arrastre ese candidato y que es una de las cuestiones que la reforma política de ustedes intenta eliminar en la ley que sacaron en diciembre. Pero esa opción lista completa permite también, según sus partidarios, y quienes la sancionaron, los legisladores que la sancionaron, nosotros somos los legisladores que sancionaron la ley y le encargaron al Poder Judicial la organización, fiscalización y juzgamiento de la elección. Es decir, que nosotros recibimos el sistema de mano de los legisladores. Y el fundamento es la gobernabilidad. Es decir, así nuestra Constitución también tiene, que asegura mayorías especiales al partido que triunfa, con el argumento de la gobernabilidad, para evitar situaciones como la de Santa Fe. Y la otra opinión es la opinión que tienen los, sobre todo los juristas que fundamentaron la reforma de ustedes, que boleta única significa libertad del elector, que puede lograr resultados, como el que pasó en Santa Fe, que un partido tiene el poder ejecutivo y otro partido, con la legisladora vez al frente, tiene el legislativo. Por lo que usted pudo ver, digamos, de la ciudadanía, ¿cómo la usó a la boleta única? ¿Se notó? Muy contento. Le quería preguntar si la usó más a lo lista sábana, digamos, votando todo el partido. O hubo muchísimo voto a lista completa. Es más, mucho voto a lista completa, mucho voto a lista completa, y a la vez hay un inconveniente que yo se los anuncio, ustedes tal vez no lo conozcan, que es una gran cantidad. Ustedes tienen voto en blanco como opción positiva dentro de la boleta. Y el voto que no decía voto en blanco marcado era considerado voto nulo en la situación de ustedes. Uh-huh. Estábamos con Gutiérrez anoche trabajando junto a los observadores internacionales. Y en cambio acá, nosotros tenemos una de las situaciones que se produjo es que marcaban a gobernador y no marcaban a legisladores. Acá hay dos categorías de legisladores: legislador distrito único, legislador departamental. Es decir, creían, marcando el gobernador, creían que estaban haciendo boleta única, porque incluso la propaganda estaba todo centrada hacia la figura gubernativa. No había una campaña como vimos en Perú, por ejemplo, donde hay otro motivo, que es el voto preferencia. Los legisladores hicieron mucha campaña sobre sí mismos. Es decir, que acá la campaña se centralizaron en las figuras principales de gobernador. Ahí a la derecha, muchos votantes, un porcentaje superior al 10%, colocó las cosas en el gobernador creyendo que votaba lista completa. Esa es una de las explicaciones. Claro. La otra, y entonces hay mucho voto en blanco en los legisladores ahora. Claro, entonces, pero la otra explicación es que dice que a la gente no le interesaba, no tenía vocación de voto hacia los legisladores como tales. Son las dos opiniones que están, ya el tiempo nos permitirá un análisis más claro, más técnico, más científico de la cuestión. Y en relación a eso puntualmente, ¿cómo queda compuesta la legislatura en la provincia de Córdoba? No, la legislatura queda con mayoría plena para el partido gobernante, eso por esa situación del voto lista completa. No hay, las mismas diferencias se mantienen en relación en la legislatura que en relación al resultado final. Es decir, que a diferencia de Santa Fe, el partido gobernante va a tener mayoría en la legislatura. Bien. Carlos, muy amable por atendernos, ¿eh? No tiene por qué, muchas gracias y Bueno, si dio mi nombre, mucha gente en Rosario me conoce y les envío mi salud. Bueno, muchas gracias por atendernos y seguimos en contacto. Hasta luego. Hasta cualquier momento. Estábamos en contacto con Carlos Azócar, vocal del Tribunal Electoral de Córdoba, hablando un poco del sistema electoral de boleta única que se estrenó, boleta única de sufragio, así se llama allá, tiene algunas diferencias. Por ejemplo, no tienen el casillero para el voto en blanco, como ocurría acá. Estaba Rafael Gutiérrez, decía allá, así que bueno, no le habrá generado ninguna confusión a Gutiérrez, que acá estaba perdido un poco con el voto en blanco. Sí, sí, estaba porque él pensaba en que eso. Tenía una urna especial. Había una urna especial bueno, para el pero voto allá en blanco. En Córdoba, digamos, como que no tenían ese casillero, entonces no debe haber estado confundido. Claro, Gutiérrez. Ahí no directamente. O habrá dicho, acá falta la urna para el voto en blanco. Claro. ¿Qué pasó? Y por otra parte, permite el voto por partido frente, decíamos y charlábamos con Azócar. Pero bueno, mucha gente que votó por gobernador, que era el primer casillero que aparecía, al lado estaba, hacia una izquierda, digamos, de esa boleta, estaba el casillero para el voto por todo el frente. Después venía gobernador y después las listas legislativas. Claro, y contaba esto, ¿no? Que, digamos, en relación a esa situación, el fundamento de quienes sostenían que era importante agregar un casillero para votar la lista completa, tenía que ver el fundamento en la gobernabilidad, digamos. A diferencia de lo que en algún punto está pasando en Santa Fe, que habrá que ver cómo se da ahora, en donde hay un gobierno que sale ganador, pero con la legislatura, digamos, en oposición. Claro, sí, sí. Bueno, 9:59 de la mañana, cerramos esta primera parte del programa y ya volvemos con más. La marca de la almohada. Este es el copete de las 10. Esto es Radio Universidad. Así está bien.